cuál es el estado actual de nuestro sistema educativo. El siguiente documento es un testimonio ofrecido por la plataforma Soy Pública que se pudo escuchar en la asamblea del barrio de Arganzuela del 15 de octubre de 2011. Los vecinos pudieron acceder a la información que las administraciones públicas tratan de silenciar. Radio Arganzuela, la voz del barrio. Escuchen, sientan, opinen, sean libres. En las asambleas para informarnos y reflexionar sobre determinadas cuestiones. Entonces, se consensuó que viniera gente de la plataforma Soy Pública para comentarnos cuál es la situación de la educación, que yo creo que todas estamos bastante informadas, y bueno, no solo cuál es la situación de la educación, sino también cuál es la situación de las movilizaciones que se están dando en estos últimos, en las últimas semanas. Entonces, bueno, ya me callo y todo tuyo. Chicos, ¿me escucháis todos? No, no importa si te escuchan, es que hay que... ¿Sí? Lo digo porque voy a ir enseñando gráficos también y quiero colocarme, poderme mover para que lo vea todo el mundo, ¿vale? Entonces prefiero intentar ser lo más cercano posible. Bueno, mi nombre es Carlos, soy vecino de Arganzuela y llevo trabajando, colaborando para Soy Pública desde que nació, pues en el mes de... ¿qué voy a decir? Octubre, noviembre del año pasado, ¿vale? Y el nombre de Soy Pública como tal es a partir del mes de diciembre, ¿vale? Quisimos dar ese nombre simplemente porque, no sé, porque mola el que la gente no sepa qué se esconde detrás de un nombre y se tengan que molestar en informarse, ¿vale? Entonces vamos a las asambleas de los barrios, vamos a las manifestaciones con Soy Pública y todo el mundo nos pregunta quién hay detrás. Bueno, pues como nosotros queremos que la gente se pregunte, reflexione, investigue, ¿vale? Te decimos, pues busca en internet, allí nos puedes encontrar y ya sabrás qué se encuentra detrás de esta plataforma. Soy Pública tiene como cometido trabajar la educación desde una perspectiva social, ¿vale? Las reivindicaciones laborales se las deberíamos de dejar encargadas a los sindicatos. Desgraciadamente los sindicatos van a su aire muchas veces y nosotros tenemos que ayudarles en cierta medida, no ayudarles, intentar nosotros hacer nuestras reivindicaciones y si ellos se quieren enganchar a nosotros, perfecto, no dejarlo a su voluntad. Pero a nosotros con sinceridad nos importa más la función social que tiene la educación, ¿vale? Y en los últimos años se está perdiendo. Yo lo que voy a intentar demostrar, ¿vale?, con esta presentación que tengo en PowerPoint, ya la he pasado en algunas asambleas, en otras AMPAs de colegios, de institutos, ¿vale?, para que los padres sobre todo y los alumnos conozcan la problemática. Desgraciadamente nuestros propios compañeros y compañeras tampoco saben lo que se está cociendo detrás de estos recortes, que parece que todos hemos salido a la calle por estas dos horas y desgraciadamente yo reconozco que hay muchos compañeros que sí han salido a la calle por estas instrucciones de principio de curso y no sabían desde hace tiempo pues lo que les estaba viniendo encima, ¿vale? Entonces voy a intentar demostrarlo un poco. Se aborda la presentación en tres puntos, ¿vale? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Lo más importante es ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Porque dónde estamos yo creo que todos lo sabemos. Estamos viviendo esta convulsión de huelga, manifestaciones y demás en el sector educativo y todo el mundo, hasta los medios de comunicación, desgraciadamente, la imagen que están lanzando es pues la interesada, ¿vale? La interesada de determinados partidos políticos y que yo particularmente me posiciono en que todo el arco parlamentario, ¿vale?, desde Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, quieren acabar con el sistema de educación público. Unos más rápido, otros más despacio, unos de una manera, otros de otra, ¿vale? Pero no nos posicionamos políticamente en ningún lado porque desgraciadamente no encontramos ningún referente político que defienda la escuela pública como tal, ¿vale? Entonces, ¿dónde estamos? Se hablaría realmente de los recortes. Creo que si luego al final en debate queréis preguntar algo, yo intentaré responder lo que sepa. Pero los recortes es lo que estamos viendo en los medios. Yo voy a intentar hablar de dónde venimos y a dónde vamos. A los padres sí que les mostré un vídeo informativo donde habla de las consecuencias de estos recortes, que sobre todo es que si a un profesor le aumentan 2 horas más, ¿vale?, no son las 2 horas, desaparece la posibilidad de hacer desdobles, desaparece la posibilidad de trabajar con grupos reducidos que tienen problemas en el aula. Y sobre todo aumentamos las ratios, ¿vale? Porque si desaparecen 3.000 profesores, está claro que algo se tiene que notar en nuestros alumnos. Y es que, pues en clase donde yo el año pasado a lo mejor estaba dando clase a 26, 27 alumnos, pues ya voy por 32, 33 alumnos, ¿vale? Entonces la calidad de la enseñanza, ¿vale?, disminuye. Y por cierto, aunque a lo mejor, desgraciadamente, hablamos de calidad, porque a todos nos sale y nos lo han metido en la cabeza, el concepto calidad es un concepto casi empresarial, ¿vale? Los alumnos no son calidad, ¿vale? No es una materia donde la podamos medir y valorar, ¿vale? Nosotros preferimos hablar de calidez, que ya lo ha aportado otro compañero en alguna otra asamblea, pero a lo mejor se me escapa lo de calidad más de una vez, ¿vale? Bueno, empezamos por de dónde venimos. Este gráfico muestra el gasto público en educación, ¿vale?, del 2001. Vemos que todos los países de la Unión Europea, excepto España, ¿vale?, que se encuentra bastante abajo en la tabla, ¿vale?, suelen tener una apuesta, ¿vale?, por la educación bastante importante en lo que de su nivel económico o fuerza económica quieren dar a la educación. Entonces, por ejemplo, vemos Dinamarca, Suecia, Finlandia, países donde invierten mucho de su Producto Interior Bruto, ¿vale? Y España solo está invirtiendo en torno a un 4,5% de media de su PIB. Entonces ya aquí se ve la importancia que se le da a la educación, ¿vale? Y encima, después de que se habla de tanto fracaso escolar. Vale, en un gráfico comparativo, ¿vale?, a lo largo de los tiempos, desde el 1992 hasta el 2004, pues se ve, ¿vale?, una evolución de nuestro PIB frente al de otros países europeos. Y como veis, hay una diferencia más o menos, no lo veis desde ahí, pero este gráfico está colocado en nuestra web, o podéis descargar esta misma presentación, ¿vale? Y se ve más o menos una diferencia de un 1%. Vale, centrándonos en la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid es justamente de ese 4,5 de Producto Interior Bruto la que menos invierte en educación, ¿vale? Estamos invirtiendo en torno al 3%, menos del 3%. Y como referencia aquí pongo, por ejemplo, que la República Dominicana se invierte un 2,5 del PIB. Un referente educativo para la presidenta de la Comunidad de Madrid es el modelo chileno. Como vemos, Chile está viviendo ahora pues toda la convulsión también educativa, y que sobre todo como ha llegado a la universidad, pues tiene mucha mayor repercusión, pero en Chile, por ejemplo, y en muchos países de Sudamérica, la cosa a nivel educativo está mal, y por lo que está desgraciadamente ocurriendo aquí, parece que vamos, ¿vale?, encadenados al tener esos mismos modelos. Bien, un dato muy importante es que se sabe, cuando se hablan de concertados, colegios concertados, donde se dice que a la comunidad, ¿vale?, al Estado le sale más barato, ¿vale?, efectivamente le sale más barato, pero porque se ve en este gráfico donde habla del consumo final de los hogares en educación, ¿vale?, lo que cada familia a nivel privado invierte en educación, se ve que es la mayor de Europa. Quiere decir que España, ¿vale?, al tener por parte de sus políticos menos inversión en educación, lo que no invierte el Estado, ¿vale?, o las consejerías, ¿vale?, lo tenemos que poner, ¿vale?, los ciudadanos, ciudadanas de nuestro bolsillo, ¿vale? Entonces creo que esto es un dato importante y esto sería una idea muy importante para desmontar la idea de los colegios concertados, que pueden estar muy bien, pero vamos a ver, si ya pagamos con nuestros impuestos, ¿por qué se tiene que desviar, vale, dinero público a estas empresas, que al fin y al cabo son empresas privadas, unas más progres, otras menos progres, pero nos da igual, ¿vale? No queremos que existan conciertos educativos, ¿vale? Y esto demuestra muy claramente a las familias que hay que decirles, ¿y por qué tienes que pagar por la educación de tus hijos, vale? Igual que pasa por la sanidad, si ya estamos pagando de nuestros impuestos, que tengamos todos los derechos sociales cubiertos, ¿no? Bueno, la involución de la escuela pública, para venir de dónde venimos, ¿vale? No viene de ahora con los recortes. Aquí pongo que desde el año 2000, desde que se descentralizó, ¿vale?, por parte del Estado las competencias en educación, ¿vale?, ya las autonomías se han hecho cargo de gestionar la educación, la Comunidad de Madrid especialmente, ¿vale?, porque es donde estamos, pero en un montón de comunidades está pasando lo mismo, ¿vale?, se le empieza a dar ya menos importancia y se intenta acabar poco a poco, ¿vale?, con el sistema de educación pública. Y vamos a ver cómo lo hacen. Por ejemplo, relación de centros públicos frente a privados y privados concertados. Yo los privados y los privados concertados los meto en el mismo saco. Y los públicos son nuestros, de nosotros, ¿vale? De todos. Entonces, vemos estos datos, ¿vale? También viene en la página web donde se sacan. O sea, esto no está inventado. Y de hecho, esta tabla creo que es del propio ministerio, se puede sacar. A lo mejor los datos están dispersos, pero están colocadas aquí en una tabla para que se vea muy bien. Habla de todos los centros públicos, ¿vale? Escuelas oficiales de idiomas, escuelas de adultos, infantil, primaria, ¿vale? Del curso 2001-2002 vemos que teníamos 2.164 centros entre públicos y privados, ¿vale? Todos los centros, de los cuales 1.282, ¿vale?, eran públicos y 882 eran privados o privados concertados, ¿vale? Aquí abajo se ve que este porcentaje más o menos, ¿vale?, entre la pública y la privada existía una relación de 50-50. Vale, pues vemos que en 6 años, ¿vale?, creo, ¿sí?, 2008-2009, en el curso 2008-2009, todos los centros son 3.115, ¿vale?, de los cuales públicos tenemos 1.543 y privados concertados, 1.572. Por muy poquito, ¿vale?, pero ya los públicos, o sea, los privados, están en un mayor número. Entonces tenemos un 60% de público frente a un 40%, o sea, al revés. Un 60% de privados, ¿vale?, y un 40% de públicos. Entonces ya vemos que hasta en infraestructura, ¿vale?, ya lo privado pesa más que lo público. Bien, esto es un dato como curiosidad, ¿vale? Yo que soy profesor de educación física, me quise apuntar a la carrera, a una carrera que organizan para el profesorado todos los años. Entras en la página de la Comunidad de Madrid y podemos ver que equipara, o sea, tú tienes que meter tus datos si vienes de un centro público, privado, concertado. Pero casualmente tenemos acceso para centros públicos o concertados, metiéndolos públicos y concertados en la misma categoría, y los profesores de la privada pues tienen su acceso, ¿vale?, para centros privados. Yo no sé si es como una anécdota, pero yo creo que a todos nos intentan meter poco a poco la idea de que lo concertado es público, ¿vale? Nos dicen que no hay que pagarlo, cosa que es mentira, ¿vale? Entonces esto va calando en la sociedad y al final dicen, no, pero un concertado, mientras que tengamos colegio concertado, la cosa va bien. Ya, pero es que públicos están desapareciendo y desgraciadamente en muchos PAUs, las zonas de nueva construcción, tenemos un centro público frente a 5 o 6 concertados. ¿Qué pasa? Si tú quieres matricular a tu hijo, pues desgraciadamente lo tendrás que hacer muchas veces por cercanía, y si el que tienes más cercano, o encima, el único sitio público que tú vas a solicitar la matrícula a tu hijo, no te lo conceden, no te va a quedar más remedio que aunque sea pagar esa cuota voluntaria que ellos llaman, que ya es un mínimo gasto, ¿vale? Que ahí es donde se habla realmente de ese copago, ¿vale?, en educación, que ya lo tienen los padres, pero parece ahora nuevo que nos hablen de copago cuando el que lleva a su hijo a un colegio concertado ya lo está pagando. Unos más y otros menos. Vale, entonces, visto que invertimos poco y que el número de centros privados en aumento, ¿dónde se destina la mayor parte del dinero? Entonces vemos que en todos estos tiempos de crisis, ¿vale?, se ha ido recortando a nivel educativo. Pero es que desgraciadamente cuando las comunidades tienen que decidir esa partida educativa, ¿a dónde va? ¿Vale? ¿A dónde invertimos más? ¿Dónde invertimos menos? Pues desgraciadamente ya la educación pública se lleva la peor parte. Entonces aquí podéis ver algún dato que se dice, por ejemplo, a ver si lo veo. En primaria, por ejemplo, se aumentó la inversión el año pasado, ¿vale? En un 11%, mientras que a la pública nos bajan un 4% de la inversión según el gasto del año anterior, ¿vale? En la educación secundaria, ¿vale? La inversión en lo público disminuye ese 4%, pero en la concertada aumenta en un 11% esos presupuestos, ¿vale? Entonces, dinero hay, pero lo vamos a distribuir a quien más nos interese, que en este caso es intentar primar poco a poco lo concertado, ¿vale? También se prima de otra forma, recursos humanos, ¿vale? Una noticia, aquí pone público, a mí me gustaría encontrar estas noticias en otros diarios, eso que yo no estoy, os aseguro, con ningún diario, porque estamos sacando punta, ¿vale? Y en el blog vamos a publicar dentro de poco todos los medios de comunicación que se han dedicado a manipular a la plataforma, ¿vale? Y uno de ellos es público, pero bueno, este dato pone, Madrid quita profesores a la pública y potencia la concertada. O sea, habla, efectivamente, si vamos disminuyendo el número de profesores, docentes hay muchos, ¿vale? Si nos sacan de la pública, nos tendremos que buscar la vida en la concertada. Entonces, poco a poco, los recursos humanos van aumentando en la concertada, ¿vale? Y en la privada, frente a la pública. Luego, recursos materiales, pues también, desgraciadamente, de nuestro dinero, se ve que Madrid impulsa la escuela concertada con 180.000 metros de terreno, ¿vale? Entonces, les estamos dando recursos humanos, les estamos dando recursos materiales, con todo el boom inmobiliario, pues se dio un montón de terreno público, ¿vale?, para la construcción, y en casos sangrantes donde se les cede el terreno, se les construye la instalación, ¿vale?, porque se iba a hacer a lo mejor público y en el último momento, señores, esta instalación va a ser concertada, ¿vale? Entonces, le damos todo a una empresa privada. Y quiero sacar a relucir, ¿vale?, que nosotros lo denunciamos para que no se nos vea la plataforma, ¿vale?, de que somos de Rubalcaba, de los de la Ceja, de tal y cual, ¿vale? Hablamos de que Rivas se sube al carro de la concertada. En Rivas también denunciamos que se cedió suelo público, ¿vale?, para la construcción, ¿vale?, de un instituto privado concertado, pero privado. Bien. Esto puede demostrar una clara apuesta de la administración por la escuela privada frente a la escuela pública. Si nos hacemos esta pregunta, es como os digo, la plataforma pretende muy mucho, ¿vale?, hacer que la gente reflexione. Estuvimos en una acción en el Retiro, en la Feria del Libro, donde íbamos con pizarras, que nos veréis en muchas manifestaciones con las pizarras, y con preguntas. Queremos que la gente no simplemente se empape de lo que le viene en televisión, sino que, por favor, se hagan preguntas. Y yo creo que después de lo que he demostrado, ¿creéis que la administración se interesa más por lo privado que por lo público? Yo creo que sí, ¿vale? Entonces, no cabe duda de ese interés. Bien, ¿qué consecuencias trae consigo apostar por la educación concertada? Vamos a pasar de la privada. Quien tenga dinero, que se la pague. Lo que más nos afecta es que como ciudadanos y ciudadanas estamos pagando, ¿vale?, con nuestros impuestos, el mantenimiento de estas escuelas concertadas. Entonces, ¿qué consecuencias trae? Pues en primer lugar, introduce el factor negocio. Se están pagando en escuelas, estas cuotas voluntarias que decía, entre 70 y 260 euros por matricular a nuestros hijos. Quiere decir que ya estamos pagando por la educación de nuestros hijos. Nuestros hijos pasan de ser alumnos a ser clientes. Compañeros míos que trabajan en la plataforma y que trabajan para la concertada porque no les ha quedado otro, cuando en los meses finales de marzo, abril, cuando se empieza la nueva matriculación para el año siguiente, se habla mucho en asamblea de que hay que conseguir clientes, y se dice así de claramente, porque si no, la escuela concertada o esa escuela concertada, un sitio concreto, también desaparece. Necesitan clientes, ¿vale? No son alumnos. Y creo que eso, joder, como padres o como madres, nos tiene que doler mucho, que no consideren a nuestros hijos alumnos, sino que sean ya clientes y entren a formar parte de este negocio, ¿vale? Y protesta reivindicativa que hoy, 15 de octubre, ¿vale?, en contra de los mercados, los bancos, pues no sé, que nuestros hijos no sean ninguna moneda de cambio, ¿vale? Bien, entonces, por un lado era el factor, la introducción del factor de negocio, y por otro, y muy importante, la segregación. En los colegios concertados se produce la segregación, ¿vale? Y esto es, hay que lanzárselo a los padres, ¿vale? Por un lado vemos noticias, ¿vale? La segregación se da en tres niveles. Tenemos una noticia que dice, la iglesia y los precios frenan a los que no tienen recursos, ¿vale? Entonces, aunque se diga aquí la iglesia, es porque hay alumnos musulmanes que se encuentran el rechazo directamente cuando van a acceder a estas escuelas concertadas. Entonces nosotros apostamos por una educación laica, ¿por qué? Porque en una educación laica no es una educación antirreligiosa, al contrario, es una educación donde vamos a dar pluralidad a todo tipo de religiones si hay, ¿vale? En el momento que ya etiquetamos, que metemos la religión cristiana en nuestras aulas, a muchos padres, ¿vale? Esa educación ya les va a frenar y ya no van a acceder sus hijos a esa escuela. Eso sí, pueden acceder, ¿vale? Pero como aquí te dice, teniendo que hacer casi la conversión al cristianismo porque le van a obligar en determinados centros, ¿vale? A que cursen o que participen en las enseñanzas de religión, ¿vale? Y vayan a sus misas y demás. Bien, entonces por un lado tenemos una segregación a nivel religiosa. Centros concertados habitualmente suele haber más número de católicos, ¿vale? Que otro tipo de religiones. Luego, los colegios concertados cobran hasta 270 euros a pesar de estar subvencionados, ¿vale? Pues entonces otro tipo de forma de segregar es por los recursos económicos de los padres. Quien no se lo pueda permitir no llevar a sus hijos a estos centros. Entonces, en principio, estamos creando tres niveles. El nivel de tercera, como que dice, los que llevan a sus hijos a la pública, un nivel de segunda, que son los que lo llevan a la concertada, y un nivel de primera, los que se pueden permitir la escuela privada, ¿vale? Y aquí otro dato interesante es que 8 colegios concertados de la Comunidad de Madrid separan a niños y a niñas. O sea, ya no solo es que la religión esté presente en nuestras aulas, sino que con dinero público se está subvencionando a estas empresas que separan a niños de niñas, ¿vale? Bien, para dar un poquito también, como siempre, yo soy pública, una de cal y una de arena, denunciamos, en este caso, al gobierno central, donde el año pasado firma, en el curso 2010-2011, un acuerdo millonario con Microsoft, ¿vale?, para las aulas de informática. Habréis oído hablar de la escuela 2.0, que decía que iba a meter escuelas pizarras digitales en el aula, dan un ordenador por alumno y tal. Bueno, pues esto fue un acuerdo que se firmó con Microsoft y que aproximadamente decía ya en el año pasado que iba a costar 200 millones de euros, ¿vale? Cuando sabemos que existe un software libre, ¿vale?, que se podría perfectamente meter en las aulas y no invertir este dinero cuando a día de hoy estamos hablando de la crisis que tenemos, ¿vale?, que nosotros no nos creemos, pero bueno, se gastan el dinero, como vemos, en unas cosas para sus amigos y no en, ¿vale?, en beneficiar a todos, ¿vale?, y a todas. Bien, voy a mencionar 4 casos sangrantes a día de hoy que a lo mejor alguno os suena y otro no tenéis ni idea, ¿vale?, que es como diferentes empresas privadas ya han intentado acceder. O sea, por un lado tenemos la concertada, que ya sabemos que tiene su gestión, es totalmente privada, pero recibe fondos públicos, pero lo más sangrante es que ya directamente en escuelas, en institutos de funcionamiento y de gestión pública, ¿vale?, están metiendo a empresas, ¿vale?, de gestión privada, ¿vale? Entonces no solo invertimos o subvencionamos estas escuelas privadas y privadas concertadas, sino que en la escuela pública, ¿vale?, pagamos otra vez a un montón de empresas que están intentando, ¿vale?, meterse, que son empresas privadas. Vale, entonces por un lado tenemos la Fundación Empieza por Educar, habréis oído hablar de ella, que es la hija de Botín, ¿vale?, que lleva una fundación que se llama Empieza por Educar y que teóricamente se va a dedicar a lo mejor en determinados institutos de la Comunidad de Madrid con un fracaso escolar importante, ¿vale?, aquellos casi como una ONG, ¿vale?, se ayuden a salvar, ¿vale?, a determinados alumnos. Estos profesores se han estado formando, como aquí te dicen, en un campo de verano, una escuela de verano, donde les han formado 15, 20 días en un sistema pues, que tampoco sabemos cuál, ni las cosas que les habrán dicho y demás, pero sobre todo con una perspectiva, sí, que le queremos dar una importancia de social, pero es que nos hemos enterado que esta gente quiere o va a acabar ocupando puestos directivos dentro de la empresa pública, porque se le da una formación pedagógica, pero también una formación de la gestión de los recursos, ¿vale? Entonces, poco a poco es cómo intentar, si los centros, los hospitales públicos, ¿vale?, han conseguido directamente meter una gestión privada, como los públicos de momento tienen su funcionamiento público, si a día de hoy conseguimos meter 5 o 6 personas que hagan, o sea, que vengan de empresas privadas, controlen un poquito la gestión de ellos y acaban ocupando puestos directivos, porque muchas directivas a día de hoy, por todos los recortes que están sufriendo, están dimitiendo, a la consejería le viene de maravilla. Tú dimites, que te voy a poner a 4 o 5 personas de mi confianza, y estos centros poco a poco van a ir siendo gobernados por gente afín, ¿vale? Y sobre todo formadas en sistemas económicos y cosas así. Si tenéis luego duda de algo, ¿vale?, o no he profundizado, prefiero que me preguntéis para no enrollarme mucho. Plan Refuerza, ya lo denunciamos el año pasado en la plataforma. Este sería la Fundación Empieza por Educar, que es un acuerdo ministerial, ¿vale? Quiere decir que afecta al gobierno de la Comunidad de Madrid, no pertenece, o sea, no al gobierno de la Comunidad de Madrid, al gobierno central, ¿vale? No tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, y ellos firmaron este acuerdo el 7 de febrero de 2011. Lo hemos denunciado este verano, se hicieron eco los medios de comunicación, y ya en ese momento saltó Comisiones Obreras y otros cuantos sindicatos de qué es esta fundación, de dónde viene. O sea, tenemos que denunciarlo los ciudadanos y ciudadanas para que los que realmente deberían de estar interesados en controlar esto, ¿vale?, digan, oye, pues nos tenemos que preocupar y hacer como denuncias públicas de que nosotros estamos también investigando a ver qué narices es esto, cuando desde el 7 de febrero del año pasado ya se podían haber puesto manos a la obra. Vale, el plan Refuerza lo denunciamos y son las empresas que van a dar clases particulares a nuestros hijos e hijas por la tarde. Estas empresas particulares, ¿vale?, se le da un dinero a una empresa, casualmente se le dice al centro educativo, porque yo el año pasado lo viví. ¿Alguna pregunta? ¿Cifras económicas de los acuerdos están en la presentación? ¿De qué? ¿Cifras económicas del plan Refuerza? ¿Le van a dar 40 millones sí, de euros? Vienen, creo que cuando lo denunciamos también ponemos el vínculo del boletín oficial del Estado que ha salido ya este año de cuáles van a ser la inversión económica que se va a hacer, por ejemplo, en este plan Refuerza. No sé, de otro, me imagino, todo tiene que ser oficial. Entonces, aunque muchas cosas oficiales nos las cuelan en los meses de agosto para no enterarnos de lo que pasa, si tú investigas, ¿vale?, ves exactamente lo que se destina a esto, que es una cantidad bastante importante. Pero bueno, lo sangrante de este tema es que el plan Refuerza, hay gente, ¿vale?, en mi centro, que se presentan automáticamente, lanzan a las direcciones de los centros, llega un presupuesto de la noche a la mañana de 4 empresas diferentes que se harían cargo de este plan Refuerza, con 4 cifras diferentes, ¿vale? Unas que piden más recursos económicos y otra menos. Se les obliga a los centros educativos, ¿vale?, que una vez han decidido en claustro que se lleva adelante este plan Refuerza, elijan, ¿vale?, la opción más barata. Casualmente, si estamos hablando entre un abanico de 16.000 euros al año a 22.000 euros al año que solicitan cada una de esas empresas, la de 16.000 euros, la más barata, está muy ligada a gente del Partido Popular, que son las que están llevando ahora mismo, por ejemplo, los centros dotacionales, el que hay ahí en la calle Canarias, ¿vale? Pues están gestionados por una empresa, ahora con sinceridad no recuerdo el nombre, ¿vale?, pero que está muy ligada al Partido Popular. ¿Qué pasa? Si a ti te obligan a cogerte el presupuesto más barato, no vamos a garantizar que el 70-80% de los centros, ese plan Refuerza va a ser llevado por una empresa que pertenece o está muy ligada al Partido Popular. ¿Se oye un poquito? ¿Se oye? ¿Hay que apretar? ¿Se oye? ¿Sí? Hola. Vale, perfecto, bien. Bueno, el plan Refuerza, visto también. Probablemente, tanto Empieza por Educar como plan Refuerza, los dos, seguro que os han sonado. A ver, profesores irlandeses, se han hecho también muy conocido este otro caso. Casualmente, en el Blas de Otero, ¿vale?, viendo que a la dirección se le mandaba a principio de curso gente, en este caso de los países irlandeses, ¿vale?, claro, ellos saben muchísimo inglés, ¿vale?, quieren apostar por el bilingüismo. Lo vamos a denunciar también en breve, estamos elaborando el documento, ¿vale? Se apuesta mucho por el bilingüismo, y dicen, vale, pues lo mejor es meter a profesores bilingües. Muy bien, te viene un profesor, que él en principio iba a ser un profesor de apoyo para el profesor de inglés, ¿vale? O el profesor de cualquier otra materia, pero él es inglés y está como profesor de apoyo. Pues se le planta un horario, como de un profesor normal, donde casualmente va a ser profesor, va a dar en un centro bilingüe, va a dar clases de matemáticas, ¿vale? Y como él es inglés, el nativo, ¿vale? Pues le va a dar las clases de matemáticas, que no tienen ni idea, en inglés, en un inglés perfecto. Los alumnos van a aprender inglés, pero no van a aprender matemáticas, ¿vale? Entonces, hasta los mismos compañeros que ellos venían como profesores de apoyo se han encontrado, ¿vale?, con que van a ser tutores de un grupo y van a dar clases de matemáticas, de historia y demás. Entonces, como veis, bueno, el AMPA Blas de Otero, cuando se enteró de eso, empezó a denunciarlo y, al parecer, en algunos centros, por lo menos, han conseguido frenar que esos profesores no entren, ¿vale? Pero en otros, que a lo mejor las directivas son más permisivas o que las AMPAs no se están enterando de nada, la están intentando colar, ¿vale? Y luego, por último, empresa Otagua AIE. Si nos metemos en internet y ponemos el nombre de esta empresa, ¿vale?, en páginas para buscar empleo, vemos que dice: urge profesor de apoyo inglés para IES en la zona de Corredor de Henares, en Madrid, curso 2011-2012. Quiere decir que están recortando profesores, pero por otro lado, claro, necesitamos profesores. Entonces lo sacan a través de estas empresas privadas que solicitan profesores de apoyo. Quiere decir que los profesores son muy necesarios, pero que lo que interesa es recortar, acabar poco a poco con la escuela pública, pero a la vez, si recortamos de unos profesores que son funcionarios interinos, pero que han aprobado una, dos, tres veces su oposición, ¿vale?, pues hay que sustituirlos de alguna forma, y lo mejor es meter a estos profesores que cobrarán 600, 700 euros al mes, ¿vale?, y que, bueno, servirán de apoyo en estos centros públicos que han perdido tanto profesorado. Y poco más, simplemente decir que la señora Esperanza Aguirre, al comienzo de curso, dijo: garantizamos a los madrileños no solo que se va a cumplir la ley educativa, sino que la calidad de la enseñanza no solo va a sufrir, sino que va a mejorar, ya que las clases, antes dadas por interinos, las van a impartir profesores titulares que han obtenido su plaza por oposición. Mejora la calidad de la enseñanza. Mejorar la calidad de la enseñanza. Bueno, pues yo creo que estas conclusiones de la Esperanza Aguirre, después de haber leído lo anterior y lo dicho, creo que esa calidad de la que hablan está todavía muy mucho por demostrar. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y estoy a disposición de cualquier tipo de pregunta. Por favor, intentar levantar la voz para que las oigamos todas. Acércate. Vale, incluso levantaros y desde el mismo sitio la hacéis, ¿vale? Yo, si queréis, tengo aquí los gastos de la partida de la Comunidad de Madrid en educación, ¿vale? Y son muy, muy interesantes lo que se gasta en cada cosa. También viene el porcentaje, lo que tú decías, los porcentajes. Porcentaje de la educación en Europa. El porcentaje de la... Ahí, luego esto lo paso, si queréis, que lo tengo por aquí. Es, bueno, aparte de un montón de dinero en un montón de cosas, lo más importante son la comparativa entre Europa, España y Madrid, que es lo que ha dicho el compañero, que la pública en Europa es el 90%, la privada el 10%, y la concertada no existe, directamente esa figura no existe. La educación en España, pública el 67% y la privada el 70%. Y la privada subvencionada con fondos públicos, la concertada, el 23. Y en Madrid es 54-46, lo que tú decías, que al final era 40-60. Y los gastos por alumno también es una pasada, y sobre todo las palabras de Lucía Figar, que es la consejera de Educación y Empleo. No sé si sabéis lo que ha dicho, si queréis os digo lo que... Bueno, ha dicho muchas cosas, sí, pero... Bueno, tontería, depende. Había una cosa que es verdad, dice: hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos, ampliar la oferta de plazas en las estructuras de este tipo dentro de la Comunidad de Madrid. Estos centros están sostenidos con el dinero público, con fondos de los gobiernos regionales, pero tienen gestión privada y por tanto tienen titularidad privada y son gestionados de modo privado. Nosotros hemos aumentado las plazas escolares, ofreciendo estas plazas a centros que funcionaban como centros privados al 100%, en los que los padres tenían que afrontar el 100% de los gastos. Hemos acogido también nuevos centros que tenían algunas dificultades dentro del programa de centros concertados, es decir, centros privados que no tenían dinero y les han metido una cantidad enorme de dinero. Y desde hace 7 años, que lo decía el compañero, hemos ofrecido ámbitos públicos, regionales y ayuntamiento, lugares públicos para que cooperativas, centros religiosos, puedan llevar adelante sus propios proyectos, ¿vale? Y luego encima, lo más gracioso es que dice, el problema también del lugar del terreno es un problema grave en España. Era un grave problema y nosotros hemos ofrecido estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos, pero con gestión privada, ¿vale? Y luego son los datos estos de lo que ha dicho él, el porcentaje, ¿vale? Y también, decía otra cosa muy interesante, estas palabras son de la consejera de Educación en un mitin de Rimini, o sea, un mitin de un encuentro que organizó el grupo Comunión y Liberación, que no sé si os suena, pero es un grupo ultracatólico, básicamente, por decirlo de alguna manera. Y decía una cosa, lo último que quería decir, dentro de estos centros, entre comillas, concertados, más de 2/3 ofrecen educación católica, Comunión y Liberación gestiona 2 centros, y por tanto pienso que estos 2 centros pueden ser más en el futuro, obviamente, no solo quedarse en 2. Y en el vídeo se oyen unos aplausos muy grandes. Y luego, la escuela católica ha sido ejemplar en el responder a muchas demandas de los padres, y ha sido ejemplar a la hora de afrontar la disminución del número de sacerdotes en las escuelas. Es ya realidad, no solo una promesa, poder observar la eficacia con los que los profesores laicos están asumiendo proyectos educativos de la escuela católica, ¿vale? Están, lógicamente, si la propia consejera de Educación, que debe encargarse de ser ecuánime en cuanto a los centros que son públicos y a los centros que son privados con fondos públicos, pues se ve que la ecuanimidad pues desaparece. Y nada más, solo dar estas informaciones. Y también yo estoy en un cole bilingüe, y aparte no solo decía la segregación de los concertados, no solo ya en eso, sino que les obligan a la hora que nosotros tenemos extraescolares, que son de 4 a 5 en los centros públicos siempre, y el que vaya, pues que quiera ir, que vaya. En los centros concertados suele ser de 12:30 a 1, con lo cual o pagas la extraescolar o te tienes que llevar el niño y a ver quién se lleva a los niños a las 12 a su casa. Y también lo de los irlandeses, lo de los irlandeses también lo había escuchado yo, y el problema está en que han hecho un montón de colegios bilingües, ¿vale? Y yo estoy en un colegio bilingüe, y ahora, cuando los niños han acabado sexto, han dicho, coño, ahora resulta que tienen que pasar a los institutos. Entonces los institutos, ahora, hace 1 o 2 años, han decidido, bueno, pues venga, vamos a meter aquí a la gente. Y sin ningún plan, o sea, llevan 6 años para poder habilitar a la gente. Y como la gente no se ha podido habilitar, no se ha querido habilitar, o directamente se les ha dicho ahora, y cada vez hay más centros, y hay cada vez más institutos que los quieren hacer bilingües, no tienen suficiente profesorado. Y lo que quieren es coger y meter a los irlandeses estos, y los otros programas, que por cierto, el último no tenía yo ni idea, muy interesante, y meterlos de tapadillo, y encima me parece que tienen un contrato, según había entendido, no sé si es verdad, que tienen un contrato que viene como teachers of teachers, o sea, profesores de profesores. Vienen, no son, en mi colegio tenemos assistants, ¿vale? Y son los que son extranjeros, entonces nos vienen bien de apoyo, y aparte nos viene bien porque les preparamos para un examen que es de nivel, ¿vale? Y también se fomenta la segregación por eso y por muchas cosas, pero bueno, se les prepara para un examen, ¿vale? Entonces ellos vienen muy bien porque como son nativos, pues la pronunciación y todo lo que viene siendo la práctica oral viene muy bien. Y vale, lo siento. Y nada más, pues deciros eso. Ya sé. y ya no me meto más rollo. Gracias. Bueno, vamos a abrir un turno de palabras. Ya le veis. Ella y Aurora. Ella. Luego más gente que quiera intervenir. Manuel. Vale. Me imagino que la asamblea ya le habrá agradecido a Carlos la chapa que nos ha dado, ¿no? Ella. Hola, pues a ver, te voy a hacer un par de preguntas. ¿Se me escucha bien? Vale. ¿Más alto? Vale. Una es sobre cuestiones económicas. Por ejemplo, en sanidad nos han llegado siempre, pues eso, datos, el argumento de que la privatización de la sanidad nos resulta más cara, ¿no? Porque, bueno, como se gestiona realmente, o sea, esto no es neoliberalismo, es intervencionismo, ¿no? Se reparte para colegas, se gestionan las cosas mal y sale más cara. Entonces, querría saber si eso ocurre en educación, porque también encuentro, veo ahí una contradicción. Por un lado decís que que invertimos, o sea, que del PIB destinamos muy poco a educación, pero por otro lado también has dicho que a la educación privada se le ha destinado bastante más, o sea, se ha incrementado el presupuesto. Entonces, quiero saber qué es lo que ocurre a nivel económico con esto de la privatización. O sea, nos venden siempre que sale más barata, pero no sé si es así, ¿vale? Esa es una. No sé si la quieres contestar o te planteo la segunda. Bien, vamos a ver. No sé si he entendido bien la pregunta. Lo único que pasa, también tenéis que entender que datos económicos, o sea, cada uno en la plataforma, como aquí que dice, tiene su cometido. Datos económicos lo lleva la gente de matemáticas, ¿vale? Saca sus datos de Excel y quedan de lujo. Otros compañeros de lengua se encargan de las correcciones ortográficas, intentamos no meter la pata mucho, porque es que estamos, o sea, somos el punto de mira, nos equivocamos y rápidamente saltan nuestros detractores para decir que qué pasa que un profesor está cometiendo una falta de ortografía. Entonces intentamos todo mimarlo mucho. Entonces, a nivel de datos económicos, aunque lo lleva otro compañero, puede decir que si se invierte poco, sí se dice que la Comunidad de Madrid gestiona muy bien el poco dinero que invierte, ¿vale? ¿Por qué? Porque mira muy mucho en qué zonas a lo mejor están un poquito más desfavorecidas, ¿vale? O donde los niveles son peores, ¿vale? Pero se dedica a primar unas zonas frente a otras. ¿Qué pasa? Yo lo entiendo, o sea, tú dices, tengo estos recursos económicos, tengo que destinar más a un sitio, menos a otro. Lo único que pasa es que, por un lado, le damos para salvar esta zona, como aquel que dice, más desfavorecida, vamos a meter con dinero público a esta empresa privada, que lo va a hacer muy bien, con poquito dinero, ¿vale? Lo va a hacer muy bien, y lo vamos a meter aquí, ¿vale? Y lo ponemos aquí a trabajar. Vale, en esta otra zona, ¿vale?, más importante de Madrid y tal, queremos darle prioridad al bilingüismo, va bien el centro y vamos a meter un colegio bilingüe. Vale, estamos dentro de una misma zona, ¿vale?, creando, como aquí que dice, zonas norte y zonas sur, zonas mejores y zonas peores. ¿Por qué? Porque nos están hablando últimamente de la libre elección de centros, ¿vale? Esto lo que va a hacer es crear poco a poco también competencia entre los centros, ¿vale? Seguimos hablando de la competitividad, de la importancia que tiene los mercados a la hora de tomar las propias decisiones y en este caso en el ámbito educativo. Entonces, invertimos poco, pero se intenta invertir lo mejor posible. Dentro de esa inversión lo mejor posible, lo que se ve es que hay mucho desvío de ese dinero público, ¿vale?, a estas empresas privadas. ¿Por qué? Porque en principio lo público, o sea, lo privado, sale más barato. A ti como administración te sale más barato contratar a 4 o 5 profesores privados, ¿vale?, que a 4 o 5 profesores que han pasado una oposición y que les tienes que pagar un salario. Pero bueno, aquí yo creo que también tenemos que ser un poquito exigentes y también un poco pensar en nosotros como ciudadanos y ciudadanas de por qué tenemos que ir poco a poco rebajando la calidad, ¿vale?, laboral, o la situación laboral de las personas que están trabajando. ¿Por qué permitimos que mi sueldo como funcionario pueda pagar a dos, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué? Si nos estamos, si la sociedad está convencida, ¿vale? Y así se ve en la tele, que está echando tierra a los funcionarios porque trabajan poco, porque ganan tanto, no sé qué, ¿vale? Pues bueno, aceptémoslo. Como dice un compañero, esto es, los funcionarios son la aldea de Asterix y Obelix, que es la última aldea o el último bastión fuerte que queda en cuanto a un empleo más o menos digno, ¿vale? Y queremos acabar con él. ¿Cómo acabamos con él? Pues desprestigiándolo desde la propia administración pública, que son funcionarios públicos nuestros políticos, ¿vale? Se encargan de desprestigiar poco a poco esto, va calando en la sociedad y al final lo que queremos tener que son profesores privados que por 600 euros den clase a nuestros hijos, que ya os lo digo yo, en colegios concertados, cuando ellos dan muchas más horas lectivas, utilizan parte de las horas lectivas para dar un cuadernillo de trabajo, ¿vale? Y realmente no están avanzando materia, simplemente están controlados por ese mismo profesor, ¿vale? Durante una hora más. Pero eso no mejora tampoco la calidad. Entonces, por favor, intentemos creer más en los profesores, en todos los servicios públicos que tenemos, que efectivamente hay muchísimo que mejorar, pero pensemos a lo mejor que es que esta mala gestión que se hace de lo público a lo mejor es intencionada. Que nos cabreemos con la propia administración para intentar decir, nada, lo único que funciona es lo privado. Ya tenemos el caso de muchas empresas que solo funcionan a nivel privado y no tenemos la posibilidad de acceder por ellas a lo público y su gestión no es tan buena, ¿vale? Entonces, no sé, simplemente es poquita gestión, o sea, pocos recursos, pero bien gestionados, pero gestionados sobre todo para ese bien hacer privado, ¿vale?, en contra de lo público. Gracias. La segunda quizás sea una tontería, pero sí me gustaría... Bueno, quizás es una anécdota, pero que me hablas un poco más de ella si sabes del asunto. Es respecto a la segregación por religión, porque a mí me sorprendía mucho, ya desde hace, pues eso, bastantes años, ver en la zona centro, ¿no?, que es una zona, pues, muy, bueno, multicultural, ¿vale? Pues eso, poblada por mucha gente llegada de muchos países, y me resultaba muy curioso ver de uniforme. Yo el uniforme lo asocio siempre pues a los colegios privados y sobre todo a los concertados. Pues se verá mucha gente de uniforme, pues con origen de China, Sudamérica, pues Marruecos, tal y cual. Entonces, como ahora se habla de la segregación por religión, hay algo ahí que no me cuadra. Es decir, si estos colegios, que supongo que son concertados y no de grandes presupuestos, es decir, es lo que tienen en la zona centro para ir al cole la mayor parte de los niños. Entonces, ¿cómo va lo de la religión con ellos y tal? Vamos a ver, también tenemos que pensar, ¿vale?, que, o sea, la religión no es todo. Simplemente cuando mencionaba el dato de segregación religiosa, a muchos padres les puede influenciar esto, ¿vale? No es exclusivo. Quiero decir que yo voy a llevar a mi hijo y voy a ir a un colegio concertado y digo, bueno, voy a estar dispuesto a pagar 200 euros, ¿vale?, en esas cuotas voluntarias para llevar a mi hijo a un colegio concertado, pero es que es el que tengo al lado de mi casa. Pero claro, a lo mejor en la misma consejería del centro te dicen que tu hijo va a tener que ir a misa todos los días. Y a lo mejor dices, yo es que por ahí no paso, ¿vale?, porque mi hijo es musulmán y no casa conmigo eso. Y entonces es una forma, ¿vale?, de poner un freno. No significa que haya muchos padres que lleven a sus hijos o hijas, aun no estando de acuerdo con el total funcionamiento del centro, pero bueno, es el centro más cercano y es lo que hay. No significa que no haya segregación, pero si sumamos todos estos tipos de factores de segregación, la realidad es que nos dan escuelas concertadas y colegios privados, ¿vale?, donde se ve más o menos un nivel muy homogéneo, de todo su alumnado. De ahí los mejores resultados académicos, cosa que es normal. Nosotros en los centros públicos estamos teniendo un conjunto de alumnos multicultural, ¿vale?, que eso es lo que da riqueza, que a lo mejor no aprenderemos tanto en un tipo de conocimiento cognitivo, ¿vale?, impuesto desde arriba, donde 2 más 2 son 4, pero sí que vamos a aprender a interrelacionarnos más socialmente con otras culturas y vamos a aprender muchísimo más, ¿vale? Pero estos colegios concertados y privados, ¿vale? Con el tema religioso, con el tema económico que decía, sí que son un freno para muchas familias. Entonces conseguimos hacer que, como aquí que dice, la élite, ¿vale? O las clases medias altas y altas vivan en unos sistemas educativos mucho más homogéneos, donde sus resultados académicos sean mucho mejores que los de abajo. Pero eso luego, el que el resultado académico sea mucho mejor, es indicativo luego de un ser mejores personas en nuestro trabajo o funcionar. Yo particularmente creo que no. Buenas. A ver, yo quería comentar, si me lo permite Carlos, si me lo permitís vosotros, una experiencia personal. Como madre, bueno, mis hijas van a un colegio concertado. El hecho por el que vayan a este colegio es porque ha sido mi colegio. Era de los poquitos que había cuando mis padres llegaron a ese barrio y me apuntaron a ese colegio. Y yo, pues, porque aquello que dicen que más vale lo malo conocido, pues será eso, se apunté, ¿no? Bien, en este colegio, evidentemente, pagamos una cuota mensual, supuestamente aportación, no nos hacen factura, nos dan un papelito que pone aportación. Y este año, este colegio, que es una cooperativa, lo han metido dentro de un programa de cooperativas bilingües o algo así. Es decir, han metido una profesora americana para que hable con los niños en inglés y demás, para empezar un poco este proceso, lo que hablábamos, que van a empezar, o sea, llegarán un momento en el que llegan a los institutos, que por cierto, al instituto que pasan sí que es un instituto público, desde el colegio donde están mis hijas. Como se está haciendo esto del bilingüismo, pues les tienen que poner las pilas. Entonces han metido una profesora, lo que significa que esa aportación ha aumentado. Y luego además han metido unas pizarras de esas que estaba hablando Carlos, tecnológicas y súper modernas, sin consultar a los padres, se han metido en la escuela y hay que pagarlas. Y os puedo asegurar que no valen baratas. 50, algo más de 50. Y pues eso, la historia está en que en estos colegios las aportaciones hay que darlas, sí o sí. Si no, bueno, no es en este caso, no es en este colegio, por suerte, no sé. Les tengo cariño, puede ser eso, pero es gente bastante bastante maja, ¿no? Pero sé de colegios de concertados que sí que es verdad que se hace a los niños que los padres no pueden hacer esta aportación, pues se les discrimina de muchas maneras, ¿no? Y de hecho, hay vídeos por internet en el que aseguran que directores diciendo a padres que si tu hijo no paga la aportación, habrá un momento en el que a tu hijo se le diga: a esta parte del patio no puedes ir porque está pagada por la aportación que tus padres no están pagando, esta actividad tienes que salir de fuera porque está pagada por la aportación que tus padres no están pagando. O sea, más significativo que eso. Y luego hay otra cosa, que son las actividades extraescolares, que quería comentar, porque eso es lo que a mí profesionalmente me afecta. Yo soy profesora de teatro infantil, bueno, era hasta este año, y normalmente lo llevan pues como la Otaka esta que comentaba Carlos, este tipo de empresas que abusan bastante. Este año, por ejemplo, bueno, el año pasado yo estaba en un colegio de Usera. Este año ya no estoy porque uno de los recortes ha sido el de estos pequeños donativos que se les daban a estos colegios de las zonas más pobres para que los niños de esos colegios también puedan disfrutar de extraescolares. Extraescolares son actividades de apoyo, es educación. Es decir, es que tu hijo necesita apoyo de inglés, le apuntas a inglés, son actividades de manualidades, de teatro, de música, de judo, o sea, son cosas que a nuestros hijos pues les viene bien, crecen con todo esto, ¿no? ¿Qué padre no quiere que su hijo se apunte a todo esto? Bueno, pues eso es una cuota también significativa gracias a estas subvenciones que se les daba a estos colegios. Estas subvenciones se han retirado. A mí, por ejemplo, este año no me renuevan en este colegio de Usera porque el colegio no se puede permitir pagar profesores sin esta subvención. Es decir, ese colegio se ha quedado sin actividades extraescolares. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas ahora lo que están haciendo es reducir. O sea, a mí me han dicho, me mandaban a otro colegio a una hora de distancia, yo no tengo coche, tengo que pagarme un transporte público, que todos sabemos lo que cuesta. Total, que entre unas cosas y otras no compensa. A lo mejor sabes que vas a perder 3 horas diarias por una sola clase, si no cuentas con que tengas que desplazarte a varios centros, por menos de 100 euros al mes. Os hablo de lunes a viernes. Entonces, están abusando de este hecho, que no queda más remedio que ya no pueden desde los colegios afrontar esto, tienen que acudir a estas empresas. Estas empresas les ofrecen precios ganga, que los precios ganga los están quitando de los profesores. Entonces, eso por un lado. Por otro, a mí, yo iba como profesora de teatro, como os digo, mi titulación es inglesa, pero es meramente anecdótico, mi educación ha sido en español, pero dan por hecho que como mi titulación es inglesa, yo hablo inglés. Por lo tanto, me llamaron para dar teatro en inglés. Hablo inglés, pero eso es otra historia. En ningún momento se me hizo ninguna prueba de inglés. Y a mí me ofrecían ese trabajo. O sea, estas actividades extraescolares están, entre comillas, controladas. A mí no me hicieron ninguna entrevista de inglés, ni me hicieron ningún examen. Yo iba a entrar a dar clases, que luego me aclararon en el momento de firmar el contrato, que no firmé, que no iba a dar clases de teatro. En realidad era inglés, lo de teatro era por hacer la actividad más divertida. En ese momento yo dije que no, que yo soy titulada en teatro y es lo que yo quiero dar. Inglés, que lo den los profesores de inglés, que hay muchos titulados y en paro. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos contando con unos profesores de apoyo en aquellos colegios que se lo pueden permitir, que no sabemos, o sea, no sabemos dónde estamos metiendo a nuestros hijos. Yo puedo hablar inglés de aquella manera, con las faltas que yo tenga. ¿Cómo voy a enseñar yo? Y sé de mucha gente que no diría que no, porque no les queda más remedio. Entonces, yo solo quería compartir este detalle con vosotros para que sepáis que las actividades extraescolares que son parte del colegio, por ejemplo, en mi colegio, no lo lleva ninguna empresa, lo lleva el colegio también. También el colegio llevan los mismos profesores. Antes había una empresa que era la que se encargaba en el comedor, de controlar el comedor y tal. Esa empresa se ha eliminado para rebajar presupuesto. Ahora son los profesores que están desde las 8 de la mañana, que yo veo entrar una profe para el desayuno, hasta las 6 de la tarde que terminan, incluido comedor, allí con los niños. También qué desgaste físico y mental tendrán esos profesores. Pues nada más. Perdonad, ya que ha dicho lo del comedor, hay la empresa de... ¿cómo se llama? No sé qué Canto Blanco. El Grupo Arturo. Grupo Arturo Canto Blanco se está quedando con la gestión de este catering en muchos centros públicos y concertados. Privados, como he dicho, que haga lo que quieran, pero es que quitan estas acciones de comedor que estaba llevando a lo mejor algún vecino del barrio que conoce a esto, y meten a estas empresas, ¿vale?, a un empresario que ya tiene bastante dinero pero quiere tener más. Hola, yo quería saber si no se puede denunciar de alguna manera esta historia de las aportaciones voluntarias, opacas, por debajo de la mesa, porque eso es un dinero que me imagino que además quizá escapa al control fiscal que debería tener, y aparte es una extorsión, en toda regla. No se puede, no hay planteada algún tipo de, no sé, de acción, de medida legal, de denuncia. Vamos a ver, yo ahí tengo que ser muy crítico, y es, iba escuchando, ¿vale?, de camino a mi centro educativo, que la cadena SER, ¿vale?, se hacía eco de lo que había dicho la Consejería de la Comunidad de Madrid, que no hay que pagar ninguna subvención en estos centros, porque son centros públicos, o sea, centros privados, ¿vale?, subvencionados con fondos públicos, y que no hay que pagar nada, ¿vale? No hay que pagar nada. Y esto, la Comunidad de Madrid permite, ¿vale?, que los padres a título individual que han recibido la obligación de pagar estas cuotas, lo denuncien, ¿vale? Yo particularmente, como no quiero que existan estos centros concertados, ¿vale?, lo suprimiría automáticamente. O sea, yo no daría ni esta información, ¿vale?, por parte de la cadena SER, como aquel que dice, que es una manera de defender, entre comillas, que se mantenga esta escuela concertada. Nosotros, como somos bastante críticos con esta escuela concertada, no queremos que exista. Por eso tampoco, nuestra única campaña es de acabar con ello. Podemos hablar de desaparición o abolición paulatina de la escuela concertada, pero es que queremos acabar totalmente con ella. Pero en cuanto a las denuncias, desde la propia oposición sí que se anima a los padres, ¿vale?, a denunciar. Pero esto es como cuando a nosotros desde algún sindicato nos dicen las instrucciones que ha dictado la Comunidad de Madrid o esta paga que te han quitado, vas con este impreso que te lo hemos elaborado nosotros, donde tú solo tienes que poner el nombre y denunciarlo. Las denuncias, sabemos el tiempo que supone, recursos y demás. ¿Qué somos? ¿15.000? No sé cuánto, 50 millones de españoles, los que seamos. ¿Cuánta gente denuncia? ¿Cuánta gente está en esta situación? Vale, van a resolver a lo mejor a tu favor que tú no tienes que pagar esas cuotas voluntarias y a lo mejor te dan hasta una beca para que eso que te piden lo pagues de tu... O sea, no lo tengas que pagar de tu bolsillo. Pero creo que eso no es la medida. Es una medida muy... De ir contra el centro, o sea, de ir contra el gestor que ha permitido eso y meterlo en la cárcel. Si lo haces, tendría que ser unánime de todos los padres de ese centro y de todos los sitios concertados, porque será el caso de un amigo que me contaba que él estaba en un colegio jesuita y él no pagaba ninguna aportación, o sea, sus padres no tenían que pagar ninguna aportación, pero como que entras en una lista de antiguos alumnos del centro, que simplemente por estar en esa asociación, ¿vale?, en el momento que tú ya tengas un trabajo, tú ya contribuyes con esa cuota de antiguo alumno y no te quitas muchas veces porque ha sido a lo mejor tu centro, pero es que muchas veces hay determinadas presiones, ¿vale?, hasta de tu propio entorno, para que no desaparezcas de ahí, porque si no, va a desaparecer esa escuela tan maravillosa de jesuitas. O sea, que la escuela concertada, más tarde o más temprano, la pagamos con dinero nuestro, aparte de las subvenciones que recibe de lo público. Marcos, una pregunta solo. ¿Cuál es el papel de los sindicatos en toda vuestra estrategia de resistencia? ¿Cómo está articulando? ¿Están ayudando o no? ¿Qué están haciendo? Vamos a ver, inicialmente nos citan, a lo largo del verano hubo varias convocatorias, ¿vale?, para medir un poquito el pulso de el docente, ¿vale?, cómo, si estaba por la labor, de las movilizaciones y demás. Vale, se deciden dos o tres asambleas entre los meses de julio y agosto, ¿vale?, más o menos cómo van a ser las movilizaciones del comienzo de curso. Siempre y desgraciadamente sin escuchar la voz de la mayoría de los docentes, los sindicatos, ellos ya tenían un plan, ¿vale? Ellos ya tienen un plan, ¿vale?, elaborado y en un cajón donde van tirando de él. Todo lo de las asambleas y demás son meros paripés, ¿vale?, para que parezca que ellos van a hacer, que tal y que cual. Pero desgraciadamente nos encontramos siempre o nos desayunamos con unas noticias en los medios de comunicación de que los sindicatos mayoritarios han convocado, por ejemplo, ya para el mes de noviembre, no sé si era el 5 de noviembre y el 23 de noviembre a huelga. Los docentes, desde el primer día, se habló de una huelga indefinida porque se pasó un cuestionario a todos los docentes que votaran el tipo de huelga que creían más conveniente y que sobre todo iba a tener más éxito. Y se habló de huelga indefinida, eso por un lado. Pero por otro lado se barajó a nivel económico cómo hacerla sostenible, ¿vale? Y se dijo, si vamos de martes a jueves a la huelga, a no ser ni lunes ni viernes, no nos pueden descontar la parte del fin de semana, ¿vale? Entonces, se dijo, 3 días indefinidos hasta que se solucione, ¿vale?, o que se revierta la situación de los objetivos que nos hemos propuesto, ¿vale?, que son los que tiene que resolver la Comunidad de Madrid, que en este caso habla de la retirada de las instrucciones de comienzo de curso que todos habremos escuchado y todas. Nosotros, como plataforma, y un montón de colectivos que están detrás de la pelea, dicen, vamos a ver, nosotros no estamos en contra de la retirada de las instrucciones de principio de curso. Esto simplemente es la punta del iceberg. O sea, la privatización paulatina de la universidad, las casas de niños y toda la privatización que hay en la infantil y la primaria, ¿vale?, que lleva mucho tiempo, ¿cómo podemos hablar de estas medidas que sobre todo afectan a secundaria cuando todo el sistema público de educación está en peligro? Nosotros queremos acabar con la privatización de la educación, no queremos simplemente esta retirada de las medidas. Entonces, por un lado, no se atiende, ¿vale?, a lo que reivindicamos, y por otro lado, el sistema de movilización, ¿vale?, están prolongando el problema en el tiempo con la intención de acercarnos a las elecciones, ¿vale?, y no como a lo mejor habíamos decidido muchos, y que lo han comentado otros compañeros, que las huelgas indefinidas son las que menos duran, de lunes a viernes, hasta que el conflicto se solucione, y probablemente en 8 o 9 días, donde hubiera habido un paro del 100%, esto ya se hubiera resuelto. Y los 400 o 500 euros que hemos perdido por esos 5 días de huelga, ¿vale? Pues da igual, hubiera quedado así como una anécdota, pero hemos salvado la educación pública, que es lo que queremos. Hola, quería pedirte que hablases un poco de las medidas represivas que están tomando con algunos profesores que han hecho declaraciones a los medios, criticando lo que se está haciendo con la educación. Sé que algún profesor lo han trasladado por decir, pues por hacer crítica a la situación de la educación, a otro lo han puesto en un turno de noche. No sé si nos podías contar algo sobre eso. Voy a participar solo un momento. Voy a repetir un poco lo que ha preguntado el compañero y pedirles a los que hayan pedido el turno de palabra que por favor vengan aquí y que lo hagan con el megáfono, ¿vale? El compañero pregunta si Carlos nos puede contar algo sobre las represiones que se sabe que han habido con algunos compañeros profesores que han sufrido determinadas represiones. Vamos a ver, lo único que está en nuestra mano es abrir el blog a todo el mundo que haya sufrido este tipo de represión y denunciarlo. Nosotros mandamos, cuando las cosas son bastante graves, a lo mejor, y tenemos una lista de denuncias públicas que nos llegan, intentarlo mandar como un comunicado de prensa a los medios de comunicación. Desgraciadamente, cosa que es entendible, muchos compañeros se niegan a tener más publicidad de la que ya desgraciadamente han tenido. Entonces, simplemente la represión, que la están haciendo de manera puntual, bueno, pues a lo mejor sí coincide con que tu dirección es un poco más puntillosa, coincide con tu inspector de zona también lo es, pues se le mete a una persona entre ceja y ceja porque a lo mejor han visto que ha hecho algo reivindicativo y van contra esa persona. La finalidad es simplemente, en zonas aisladas, crear miedos, como lo hacen con un montón de represiones que vemos diariamente, simplemente crear miedo en todo el sector educativo para lo mejor lo que estoy haciendo hoy yo no se me ocurriera, ni por lo más mínimo hacerlo. Pero yo creo que ya llega un momento que estás tan asqueado, ves tan negra la situación futura que es que dices, ¿qué me importa ya lo que hagan conmigo? Es que lo que hay que salir es no tener miedo. Entonces hay compañeros que dicen, sin miedo, sin conciertos, o sea, lo mismo del lema de Juventud sin Futuro, pues lo mismo, es que da igual, tenemos que tirar para adelante. Entonces ya se darán cuenta que por mucho miedo que nos intentemos meter, mucha gente estamos trabajando porque esto cambie, y bueno, pues gracias muchas veces a las medidas represivas estamos teniendo mucho más repercusión y mucho más éxito en las reivindicaciones. Pues nada, pues si nos quieren seguir denunciando y las camisetas verdes y demás, pues que lo hagan. Bueno, yo quería contar, soy alumna de segundo de bachillerato del Instituto Juan de la Cierva que hay en el barrio, y quería contar la situación que tenemos desde el principio de curso. Tenemos 15 o 16 profesores menos, tenemos clases de primero de bachillerato que son 40 alumnos, de los cuales a muchos les han dicho que no podían coger esa opción porque no hay profesores. Entonces, muchos alumnos han tenido que hacer la matrícula con otras optativas y otras asignaturas. Por otra parte, los alumnos y los profesores nos movilizamos las primeras semanas todos juntos, y por parte de la directiva hemos tenido muchas trabas a la hora de hacer encierros, organizar movilizaciones dentro del instituto, asambleas, etcétera. Entonces, bueno, por parte también de los sindicatos, como ya ha contado el compañero, pues los sindicatos mayoritarios de Comisiones Obreras y UGT, pues bueno, han hecho la puñeta a los demás, y pues nuestra parte, los alumnos, el sindicato de estudiantes tampoco nos soluciona nada, porque el otro día hicimos una asamblea interinstitutos organizada y convocada por nosotros, y el sindicato de estudiantes lo que hizo es hacer otra paralela a la misma hora. Entonces no nos sentimos representados por ellos. Lo que hemos hecho es crear una asamblea interinstitutos y independizarnos del sindicato. Entonces, bueno. Yo solo creo que lo que está claro es que algo de lo que nos deja lo que acaba de decir ella es que también ellos necesitan apoyo. Yo quería preguntarle, perdón, a la compañera, simplemente, ¿tenéis previsto algún otro tipo de movilización o acción para un futuro inmediato, por saberlo? el día que hay huelga de estudiantes, que es el 19 miércoles, 19 de octubre, hicimos la asamblea el otro día viernes en el San Mateo, o el jueves, no me acuerdo, bueno, y decidimos ir como un cortejo crítico detrás de la asamblea, detrás de del sindicato de estudiantes. Y bueno, lo que seguimos haciendo es cada semana, pues asambleas interinstitutos por todos los institutos que vamos, en distintos días y en distintos institutos. Y bueno, una cosa más, pues sí necesitamos el apoyo, sobre todo los alumnos, ya que nadie nos está ayudando, solo somos nosotros los que nos estamos movilizando. Entonces, pues agradeceros a todos si nos podéis ayudar en lo que fuese. ¿Cómo podemos Sí, hay un blog que es de asambleas interinstitutos y creo que hay una página de Twenty, pero yo no sé cuál es. Y en Twitter creo que también. El blog es Asamblea Interinstitutos. Asamblea Interinstitutos. ¿Cuánta gente estáis? Somos las asambleas, vamos como 40, 50 alumnos. Gracias. Todo este tipo de información que nos lo mandan hasta los propios alumnos, ¿vale? Estamos teniendo en el blog una media de visitas diarias de 5.000, ¿vale? Entonces, toda la información que creáis relevante, independiente, ¿vale? Y crítica que dar sobre todo lo que está pasando en la educación, ¿vale? Os aconsejamos que lo mandéis a nuestra dirección de correo, ahora mismo no lo recuerdo, pero en el blog lo tenéis, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, esas asambleas interinstitutos las hemos publicado y bueno, pues solo esperemos que los alumnos, gracias, se sumen a todas estas iniciativas. En cuanto al tema de los sindicatos y el control que hay, para que veáis la historia cómo va, todos habéis oído hablar del encierro que hubo de los profesores en la calle Vitruvio, ¿vale? Pues todos eran liberados sindicales. Estos liberados sindicales, si alguien tiene algún enlace, por ejemplo, en Facebook de estos sindicatos, podríais ver que su manera de actuar era igual que todo el movimiento 15M. O sea, para intentar atraer gente a sus puertas, decía a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, por favor, venir todos rápidamente a Vitruvio, necesitamos gente porque nos van a desalojar. Ahí aparecíamos. No había nadie, ¿vale? No se intentaba desalojar a nadie, pero querían, ¿vale? Pues esa cuota de audiencia y demás. Entonces, los sindicatos siempre van a intentar controlar todo lo que hagamos. Si no son sindicatos, tenemos las asociaciones de vecinos que intentan ser controladas por partidos políticos. Todos tenemos que ser controlados. Solo aquel que se salga de la senda establecida, creemos que tiene más posibilidades de ganar cualquier batalla. Estamos arrastrando, gracias a todas estas reivindicaciones y sobre todo todos estos desatinos de los sindicatos, que se decía el otro día que gracias a ellos hemos conseguido reunirnos 200 profesores el otro día en el Emperatriz Mariana de Austria, creo que se llama aquí en Plaza Elíptica, ¿vale? Pues se reunieron 200 profesores unidos a través de una cosa que se creó independientemente a través de los sindicatos, que se llama Red Verde, y simplemente es una base de datos donde todos los profesores, ¿vale?, que han representado o representan a varias zonas, ¿vale?, de todo Madrid, se presentaran un día en el salón de acto de este centro para tomar, ¿vale?, como aquel que dice, las riendas de la movilización, viendo que los sindicatos ya nos han vendido y, como digo, ya han puesto sus movilizaciones encima de la mesa. Entonces se reunió en este instituto a 200 profesores. De estos 200 profesores se representaban 17 zonas de Madrid. Ahí se corroboraba, ¿vale?, y se reiteraba que la forma que queremos de movilizarnos a día de hoy, ¿vale?, es una huelga indefinida. Efectivamente se ha valorado, ¿vale?, que como se está prolongando demasiado en el tiempo, pues desgraciadamente tenemos que rebajar esas pretensiones y ya se hablan de 2 días indefinidos, ¿vale?, semanas alternas, ¿vale?, semanas donde 2 días nos paramos en huelga, la semana intermedia nos movilizamos o nos manifestamos o nos encerramos en centros, o sea, diferentes tipos de acciones, y la semana siguiente otros 2 días de huelga. Entonces, por ejemplo, para esta semana que va a venir del 19 al 20, nos vamos a unir a los alumnos, ¿vale? En su pasacalles, ¿vale? Llamémoslo así, donde sabemos que el otro día la primera manifestación de estudiantes tuvo muchísimo éxito, ¿vale? Pero hubo un problema, que había manifestación de estudiantes, pero no la había de profesores. Entonces sí que creemos muy interesante que coincidan las movilizaciones de los profesores con la de los alumnos y ser todos lo más visible posible y no dividir a la gente. Si somos una comunidad educativa, creo que profesores, alumnos, padres y madres debemos estar todos juntos. Entonces, en principio, el día 19 tiene legalizado el sindicato CGT y creo que algunos más. Quiere decir que muchos, como yo, vamos a secundar la huelga el día 19, que está convocada por estos sindicatos minoritarios, y el día 20, que ya lleva tiempo convocada por los sindicatos mayoritarios. Entonces, nos vamos a hacer, o estos sindicatos se han hecho eco de que lo van a hacer las movilizaciones 2 días, ¿vale?, de manera indefinida, alternos, ¿vale?, porque eso es lo que se ha decidido en las asambleas. Entonces, esta semana, aunque muchos compañeros no lo saben, vamos a parar el 19 y el 20, ¿vale? Me enteré el otro día en una asamblea que hay una asociación de interinos, están constituidos legalmente, entonces ellos pueden solicitar el mantenimiento legal de una huelga. Entonces, como están hartos también de todos estos vaivenes que nos plantean los sindicatos, que muchos compañeros no saben realmente cuándo tenemos cobertura legal, cuándo no, tal, pues han decidido que a partir del día 25, porque todo esto tiene un trámite legal del 10 días, lo solicitaron antes de ayer, y a partir del día 25 se considera huelga indefinida en todos los niveles educativos, excepto la universidad, ¿vale?, de manera indefinida ya hasta que se solucione el conflicto. Quiere decir que todos vamos a poder ya saber en nuestros claustros que tenemos la posibilidad de hacer huelga. Tenemos esa cobertura. ¿Y sabéis algo bueno que tiene todo esto? Que como la administración no se quiere hacer eco de que no quieren que existan servicios mínimos, porque eso daría publicidad, porque todo lo que sea dar servicios mínimos están obligados a mandar una nota informativa a todos los directores de centro de que está cubierta la huelga. Entonces, te reúnen, ¿vale?, como sindicato, como asociación y demás, y te dicen, vamos a hablar de los servicios mínimos. Señores, ustedes no van a tener servicios mínimos porque son un sindicato minoritario o una asociación minoritaria, y como creemos que no van a tener ninguna repercusión, ¿vale?, no vamos a hacerlo. Bueno, pues gracias a esto, en Arroyomolinos, que la gente de infantil y primaria se está moviendo un montón, consiguieron que el día 4 y 5 de huelga, ¿vale?, esa semana pasada, se parara el instituto al completo, no fue en la dirección del centro. Quiere decir que un colegio de infantil y primaria en Arroyomolinos, por lo menos, para al 100%, gracias a que no tiene servicios mínimos, ¿vale?, pues los compañeros que se enteran de esto, pues no, o sea, va a tener mucho más eco. Por eso el 19, que va a tener la misma cobertura y estamos esperando, y lo más seguro, que no nos pongan servicios mínimos, pues estaría genial que toda la gente a partir con Facebook, Twitter, llegue a todos los sitios donde podáis, y si hay otro colegio de infantil y primaria que se entera que esto es así, pues si conseguimos pararlo al 100%, pues sería genial. Muy bien. Hola, yo quería saber vuestra visión de la privatización de la universidad y si en algún futuro pensáis apoyarla o qué acciones tenéis previstas. Vale, mira, en la plataforma tenemos un problema y es que, aunque la gente no se lo crea, estamos trabajando muy poquita gente. O sea, estamos trabajando muy pocos, haciendo mucho. No recibimos ninguna subvención, eso sí, tenemos la cuenta de bancaria por si alguien quiere hacer su aportación voluntaria, pero es lo único que recibimos. Entonces, con poquitos, teniendo en cuenta que tenemos una compañera de artes, de escuelas de artes, ella nos cuenta su problemática de escuela de arte, otro nos cuenta su problemática en cómo se vive o cómo se respira en un colegio concertado, podemos aportar cosas, otro maestro, otro no sé qué. Entonces tenemos aportaciones de varios sitios. Y últimamente, ¿vale?, ha venido una compañera, se llama Ángeles, que mucha gente a lo mejor la conoce del movimiento 15M, que es profesora de universidad, que es profesora de la Autónoma. Gracias a ella estamos colaborando también de manera muy estrecha, aunque sabemos de la problemática de la universidad, pero la realidad es que necesitamos empaparnos de gente que viva la realidad, no simplemente lo que nos enteramos o nos queremos informar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos enteramos de toma la facultad, ¿vale? Nos llamaron a gente de Soy Pública y dos o tres compañeros que pudieron asistir el otro día a la asamblea, pues dieron una charla muy parecida a la que estoy yo dando aquí y nos han pedido que, por favor, para el próximo día en no sé qué otro salón de actos nos quieren convocar y seguir dando charlas. O sea que la universidad, pues estamos encantados de ir poco a poco sumando fuerzas. Y que sepáis que Soy Pública nació yendo a Tabacalera, la Escuela Popular de la Prospe, a todos los movimientos sociales que había, que se hablaban de diferentes temáticas, y a partir de ahí hemos ido conociendo gente y creciendo. Y yo creo que es la mejor forma que tenemos todos y todas de movernos, con gente de confianza, y sabemos que gente que no nos va a defraudar y que todos tenemos que estar a todos, que yo estoy hablando de educación, pero me muevo con mis compañeros de CAS Madrid para sus reivindicaciones de sanidad. O sea que, aunque no nos parezca que no nos afecte, todos tenemos que estar con todos. Hola, yo soy estudiante de la Complutense y estuvimos el otro día en una asamblea de toma la facultad. Creo que hay gente aquí que también ha estado, ¿verdad? Y allí se consensuó hacer un encierro el 20 de octubre en la Facultad de Educación para apoyar la huelga. Sabiendo que huelga el 19, a lo mejor hubiese sido más inteligente haberlo hecho el 19. Pero bueno, como ya se ha consensuado para el 20, pues eso, es que vamos a hacer un encierro en la Facultad de Educación, vamos a hacer unas jornadas para informar a toda la comunidad universitaria la problemática que hay, hemos hecho unos panfletos y unas historias para repartir, para que nos demos cuenta que es un problema que nos afecta a todos, que la EU 2015 nos va a caer como un jarro de agua fría en la universidad también dentro de nada, bueno, ya está, y que tenemos que actuar ya. Entonces, desde la universidad también nos vamos a apoyar y a lo mejor los emails que está recibiendo, no sé si vienen de la Complutense o de otras, pero bueno, que nos pondremos en contacto con vosotros para que vengáis también a dar charlas estos días. Y nada, que lo sepáis, si os quiere pasar por la Facultad de Educación este jueves, viernes, estéis invitados también. Solo una cosa, por favor, lo que he leído hoy, ¿vale? Todo eso es un PowerPoint que lo he elaborado sin tener en cuenta la plataforma, porque sabemos de la tirria que nos tiene mucha gente, y simplemente lo he hecho como un documento informativo, ¿vale? Que todo el mundo se lo puede descargar en el blog, y a título individual, esto que yo he dicho, le pegas un repaso y más o menos todos tenemos ideas. A lo mejor no lo vamos a enfocar al 100%, pero todos hasta, vamos, que si queremos hacer una reunión con nuestro vecino de bloque, ¿vale? Pues imprimimos esto y les pegamos una charla, porque más que nada es que Soy Pública no puede llegar a todos los sitios. Estamos intentándolo y os agradecemos que nos llaméis para todo este tipo de cosas y vamos a intentar ir, pero que eso, que somos muy poquitos y que creo que igual que se hace con los carteles para el 15M, que todos los barrios se molestan en hacer lo suyo, pues ahí está público para todo el mundo, lo descargáis y además he puesto presentación para padres, madres, alumnos, ciudadanos, ciudadanas y todo aquel que se sienta identificado con esta problemática, ¿vale? Para que lo difundáis. A ver, antes de que intervenga otro compañero que ha pedido la palabra, aprovecho que tenemos un buen quórum, que estáis interesadas, que estáis ahí prestando atención, para hacer una cuña publicitaria respecto a que el próximo fin de semana, día 22, El próximo fin de semana, día 22, también tenemos un espacio de reflexión aquí en la asamblea, que va a venir un profesor de la Universidad Autónoma, que es Carlos Taibo, a hablarnos sobre otro sistema, a hablarnos sobre el decrecimiento, que viene a ser una alternativa al sistema que tenemos montado y al chiringuito que tienen montado, que es este capitalismo. Entonces vendrá el próximo día 22 a partir de las 12 de la mañana. Y nada, estamos todas invitadas a venir, a participar, a escucharle y a poder hablar con él. Y a difundir, efectivamente. Dicho esto, vale, únicamente tres cosillas que, como pedí la palabra hace tiempo, pues no sé si seré capaz de recordarlas. Vamos a ver, la primera, empezando por lo último que estábamos hablando, es el tema de las movilizaciones en la enseñanza pública. Y yo estoy en un centro en Fuenlabrada, es un instituto bilingüe, ya hace mucho tiempo, desde el programa del British Council. Y entonces, hay dos cosas que estamos viendo allí. Una de ellas es, por ejemplo, agradecer, cuando has hablado tú, que yo creo que una de las cosas más importantes es que estemos unidos profesores, alumnos y los padres. Eso creo que es fundamental para que esto continúe adelante. Nosotros tenemos la grandísima suerte de que el AMPA de nuestro centro funciona de maravilla en este sentido. Los chavales están funcionando muy bien y concretamente de cara al lunes que viene, yo no sé si en otros centros también va a suceder, pero estamos montando pues eso, una marea verde para que todo el mundo vaya vestido de verde, padres, profesores, alumnos, o con las camisetas oficiales o con las extraoficiales, pero que todo el mundo vaya de verde el lunes, ¿no? Bien. Otra cosa es también luchar contra el desánimo, porque hay mucha gente que se desinfla un poquito o mucho, porque piensa que no se consigue nada. Y hay gente además que ha puesto, no sé por qué, ha puesto la fecha de caducidad en el día 20 de noviembre, el día de las elecciones. Entonces yo tengo muy claro que esa no es la fecha de caducidad. Esto va mucho, mucho más lejos que eso. Gracias a Dios no soy el único que lo piensa, porque hubo una carta que os habrá llegado por internet, ha funcionado mucho por email, de un compañero, un profesor, que decía eso. Dice, si alguien piensa que no se ha conseguido nada, el conseguir la unión que en este momento hay, yo que llevo ya 28 años en la enseñanza, pues vaya, esto hacía mucho tiempo que yo no lo veía. Entonces pues animar a eso. Esa es la primera cuestión. La segunda es referente al tema del bilingüismo. Yo soy profesor de inglés en un centro bilingüe, por lo tanto me viene de maravilla esto. Este año soy tutor del grupo Pata Negra del instituto, con local fantástico y maravilloso, un primero de la ESO precioso y tal, muy monos todos ellos. Pero el mejor cartel que yo he visto en estas manifestaciones fue en Fuenlabrada un día, y era un cartel que decía, mis alumnos también son excelentes. Entonces, me parece que es lo mejor que he visto yo en esto. O sea, creo que el sistema bilingüe de la Comunidad de Madrid, lo mismo que el tema del bachillerato de excelencia, hablando de segregación, creo que segrega mucho, mucho. No solamente entre centros, porque institutos públicos de Madrid que sean bilingües somos una inmensa minoría, lo cual quiere decir que hay una mayoría que no se beneficia de eso, sino que dentro de los propios centros bilingües hay también una diferencia de alumnos. Para los que no conocéis cómo funciona esto, muy rápidamente, para no aburrir también a los que sí que saben cómo funciona, en un primero de la ESO, por ejemplo, en mi centro, hay 5 grupos de primero de la ESO bilingües. De esos 5, 2 son sección bilingüe. Estos niños han superado el examen del KEC, que es el examen de Cambridge, y lo han superado con más de un 70% de nota. Estos chavales van a dar buenos resultados, les eches lo que los eches. Vale. Estos son los que yo llamo cariñosamente pata negra. Ahí están mis niños de mi tutoría. Luego hay un tercer grupo que es programa avanzado. Buenos, pero menos. Han pasado el KET, pero no han llegado al 70%. Y luego hay otros dos grupos que son programa, bilingüe. Entonces, programa. Entonces, estos, bueno, pues son chavalillos que dan sus problemas, qué tal, qué cual y demás. Entonces, ahí ya, claro, lógicamente hay una diferencia muy grande del que da primero A al que da primero E. Hay una diferencia importantísima. Luego, el número de horas que tiene cada grupo en inglés es diferente. Los del programa tienen, a lo mejor, en inglés una o dos asignaturas, educación física y plástica, por ejemplo, para que sea más fácil, mientras que los que están en el otro extremo del arco este, pues tienen más tienen sociales, tienen naturales, etcétera, etcétera, con lo cual tienen más exposición de horas al inglés. Claro, si tú estás escuchando inglés 11 horas a la semana, aprendes inglés sí o sí. Vamos, eso es así. Entonces, no es tener piedras a mi propio tejado, sino que me gustaría que esto fuera extensible a todo el mundo. Que todo el mundo, como decía este verano en el mes de agosto, me parece que era el señor Ponce en televisión, González Fox, creo que se llama, decía, no, nuestro buque estrella va a ser, si ganamos las elecciones, va a ser la educación. Con tres patas, lo diríais probablemente. Primera, dignidad del profesorado. A los hechos me remito. Segundo, todo el mundo va a salir de los institutos hablando de inglés. A los hechos me remito. Ah, por cierto, se me olvidaba. Mi centro también ha recortado profesores este año, entre ellos el departamento de inglés, claro. Y segundo, de bachillerato, anda a 30 y tantos alumnos por aula, que no sé si este año tendrán que presentarse a la selectividad con prueba oral de inglés, que eso no lo previsto. Como les hagan prueba oral de inglés, que me cuenten a mí cómo lo van a hacer los chicos. Y la tercera pata era las nuevas tecnologías. Y los encargados de eso en los centros, este año, no tienen horas de liberación para mantener eso. Bueno, ese es el programa. Bueno, y el tercer punto, hablando de segregación también, aunque como veis, yo estoy por la pública, mis hijos han ido a la pública, al Juan de la Cierva. Pues entonces, quería hablar también del tema de la concertada que decías. Hablabas de la segregación. Yo conozco también el tema de la concertada porque empecé allí, estuve 8 años allí antes de pasar a la pública, y porque mi mujer trabaja en un centro concertado aquí en Carabanchel. Entonces simplemente quería decir que, bueno, pues en aras de la verdad, que no me gusta generalizar. Entonces sí que hay centros que son, como los que decías de Lucía Cigar y demás, como Unión y Liberación y demás, que son la hostia. Mejor dicho, nunca mejor dicho. Y en cambio hay otros que no hay segregación. No la hay. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el tema religioso que decías, todo lo contrario. Se incluye el musulmán, se incluye el budista, no se les lleva a misa ni de coña. Y, bueno, y por ejemplo, conozco un centro en La Palmilla, en Málaga, que conozco a los profesores y ya me gustaría a mí poder trabajar como trabajan ellos. Simplemente eso, poner en aras de la verdad, no simplemente. Gracias. Mirad, una cosa, en cuanto a esto último, que sí que es cierto, siempre le decíamos a los compañeros cuando realmente se disolvió casi un poquito la plataforma de Soy Pública cuando empezó todo el movimiento 15M, porque nosotros no queremos ningún tipo de protagonismo. Si hay un movimiento social que ha adquirido mucho más repercusión social y se están tratando temas de educación, nos volcamos en esto y la plataforma Soy Pública queda ahí por si acaso, ¿vale? El día de mañana desaparece todo eso y continuamos. Bueno, pues poco a poco y desgraciadamente el movimiento se ha ido diluyendo, entonces volvemos a estar un poquito Soy Pública, pero seguimos muy colaborando estrechamente con la gente que queda de 15M de educación. Entonces, se vivía ahí en las asambleas de educación una cosa muy interesante, que era hablar de las escuelas libres. Las escuelas libres son muy interesantes y tienen unas pedagogías muy interesantes. El problema de todo esto es que para que una escuela libre tenga éxito, se le conceda, por ejemplo, algún tipo de cooperativa y se pueda llevar en marcha, es una escuela cooperativa maravillosa, con una pedagogía maravillosa, frente a un 90% de sistemas educativos bastante sospechosos. Entonces yo creo que la Comunidad de Madrid también intenta dar esa imagen de no todo es como queréis contarlo los progresistas, ¿vale?, de que es la iglesia tal la que domina todo eso, cuando encima ellos te podrían sacar ejemplos de 3 o 4 colegios concertados que son maravillosos, ¿vale?, y que funcionan muy bien, pero claro, lo dicho, la realidad, para que un centro concertado funcione bien, nos están colando un 90 o un 95% de centros muy, muy desastrosos. Bueno, yo quería preguntarte, porque sé que hay muchos centros concertados de medio pelo, perdonad que utilice esta palabrita, que despiden a los profesores en el mes de junio, cuando termina el año lectivo, y los cogen otra vez en septiembre. Entonces, bueno, eso es un poco a que me comentes si eso es extensivo a muchos, es que no lo conozco, pero sé que existe. Y luego, haceros ver a todo el mundo que eso lo que significa es que cada vez el mundo del trabajo está más cutre, que es por otra parte, entonces, que a lo mejor desde todos podemos defender eso, o sea, defender los salarios dignos, como ha dicho él, de toda la gente, o sea, que todos tenemos derecho a tener un trabajo estable, digno, con continuidad en el tiempo. O sea, un profesor de una concertada que esté en el mes de junio sabiendo que se va a ir al puñetero paro, y que a lo mejor el año siguiente no le cogen, o si le cogen a lo mejor le dicen, mira, no te podemos pagar 1.000 euros, te vamos a pagar 900, y lo tienen que coger. O sea, es que es a lo que nos está abocando el sistema, es que es a lo que quieren. Y luego otra observación, el Partido Socialista Obrero Español maravilloso de Felipe González, y perdonad que utilice un poco la política, a través del señor Maraval fue el que creó la escuela concertada. Bien, mira, esto es muy, muy interesante, porque son cosas que a lo mejor nosotros no contamos, pero por eso me gustan todas las rondas de preguntas, porque os vais a enterar de una cosa que es muy sangrante. Efectivamente existen esos centros, como llamar de medio pelo, que echan al profesorado en el mes de junio, ¿vale? El 30 de junio, en principio, te dan de baja, ¿vale? Y no te vuelves a incorporar hasta el 1 de septiembre. Esos 2 meses, la Comunidad de Madrid los paga, porque justamente, si hay algo que paga la Comunidad de Madrid, es a estos centros. Vale. ¿Se escucha bien? Sí. Si hay algo que paga la Comunidad de Madrid, justamente es, a lo mejor, del 80 o 90% de la subvención que recibe ese colegio concertado pertenece a las pagas del profesorado. Entonces, durante esos dos meses siguen recibiendo ingresos, ¿vale? Pero no pagan a los profesores. Quiere decir que eso se lo queda al bolsillo de esa empresa privada. Por otro lado, la Comunidad de Madrid ya se está dedicando, y lo habréis oído también, que a los funcionarios interinos, ¿vale?, les despiden el 30 de junio, ¿vale?, y también es con la finalidad de ahorrarse esos dos meses, cosa que no está ocurriendo con la concertada. Se le sigue pagando a esa empresa privada, y en los colegios concertados que tienen la suerte de seguir recibiendo dinero, o sea, de seguir con esos profesores en nómina los meses de verano, van a recibir el dinero. Aquellos que no, nada. Pero es que en la pública ya directamente tú te vas a... firmas tu contrato de principio de curso y ves que tu contrato está abierto hasta el 30 del 6. Quiere decir que los meses de verano no lo cobras, y lo más sangrante es que si los primeros 5 o 6 días de curso que tienes que encargarte de esos alumnos que tú has estado evaluando durante todo el año, tú ya no eres el profesor, tú ya no tienes que acudir al centro ese 1 de septiembre, sino que tu compañero jefe de departamento, que tú le has tenido que dejar ya hechos los exámenes, las tareas, los trabajos y tal, va a ser él el que se va a encargar de pasar, ¿vale?, estos exámenes y demás. Quiere decir que van a ser nuestros alumnos evaluados por compañeros que no les han tenido durante todo el curso y que a su criterio le pueden seguir manteniendo el suspenso o a su criterio aprobarle. Hay una desigualdad de las inteligencias. ¿De qué hablamos cuando hablamos del bachillerato de excelencia? ¿Existe este bachillerato desde que se le dio un nombre y un marco legal, o existe el de siempre? Hay institutos reto, institutos destinados a acoger y propiciar eso que llaman fracaso escolar, fracaso programado, selectivo, clasista, o sea, para los pobres. ¿Son las escuelas fábricas de asalariados, de consumidores, de votantes? ¿Podrían decidir juntos, alumnos, profesores y cualquiera que se sienta concernido acerca del aprendizaje del estudio en común, decidir juntos acerca de lo que necesitamos y deseamos y nos resistimos a aprender? ¿Qué es un estudiante? ¿Por qué se prohíben las experiencias de educación no regladas por el Estado? ¿Podría ser la escuela un espacio donde nos atreviésemos a usar nuestra propia inteligencia? Es decir, ¿podría ser la escuela un espacio de emancipación para los que en ella nos encontramos? ¿Cómo? Radio Arganzuela, la voz del barrio. Escuchen, sientan, opinen, sean libres. Thank you. Thank you.